Muchas gracias, aleluya, siempre está. Todos los fanáticos están, siempre le quieren meternos, siempre en las flores, siempre está. Gospod, Gospod.